compadre, ¡ale! Disco dedicado a don Rafael González Rico y a Fernando Caracué. Ay, ay, ay, ay, pasó una noche en Triana, miedo me da el acordarme. Miedo me da el acordarme, miedo me da el acordarme. Hubo disgusto entre hombre y por desgracia hubo sangre. Noche triste de Santana, mataron a Curro. Su gitana en una mesilla de pino partía, me echaba las cartas la gitana mía. El candido blaba su negra torcía porque la agobiaban las claras del día. Todo el mundo se divertía, señores, aquella noche verde. Por un mundo se divertía. Con las cartas me esperaba la aprovechana mía cuando preso a mí me llevaba.